entró al área de River, entró Moreno, se acomodó como quiso contra Arano, le dio de zurda, gol de Racing. Gol de Racing, Gio Moreno, una muy buena jugada, es cierto, de Gio Moreno. Un fantasma Arano para marcarlo. Un fantasma Arano para marcarlo a Gio Moreno. Capa, empecemos a quemar esos papeles amarillentos y viejos y que River empiece a jugar con tres en el fondo. Basta de esta historia perimida. Gio Moreno se movió con clase en el área, cierto. Una lágrima Arano para marcarlo. Gana Racing 1-0, 35 minutos. Rojas para Ferrari. Ferrari para Buonanotte, va al área. Le quedó para la derecha, tiro de zurda, gol. Buonanotte, el enano Buonanotte, donde las papas queman en el área. Y había quedado la pelota para la derecha, pero el rebote le devolvió el balón para el pie más hábil. Y la zurda de media vuelta del enano, antes del primer minuto del segundo tiempo, el enano aparece con su látigo, donde el partido más duele, donde las papas queman, donde hay que estar para definir el 30 de River. El enano de Teodelina empata el partido, River 1, la Academia 1.